ya mari ya no kanga matina yo le loyo no se se posición na poye misa na papa ti bayo paso ngai boke te mama no tiene que to matina na ko familia mo pipa e na yo ti toko to na fungoli na to na moni babo kilo na bae pai na masanga e pai Baba kila baya kipo tosana neko si yansyo ee Kana shanina atika makamo ya bolole Yeah, I'm not going to go in. dodo. Mokuru bebe, kole be. Mokuru bebe, kari be ba. Mokuru bebe, omasani bebe kome ni bara. Mokuru bebe. Mokuru bebe, mokuru bebe, mokuru bebe.